Hola, ¿qué estoy hablando con el conseguidor económico? Password, por favor. El password me dice usted. He dicho que se identifique. Hágalo o colgaré de inmediato. Es que es la primera vez que llamo, oiga, y... Si ya es cliente, deme el nombre en clave. Si no, debe llamarme a alguno de mis clientes habituales y pedirme un password para usted. Sí, ya me dieron el password este. Cuelgo. Espere, aquí, mira, lo tengo aquí apuntado. No hay duros a 4 pesetas. Vale, ya sé quién eres, exministro. ¿Cómo va el piano? ¿Y ha dejado ya la caja, presidente? Hombre, así que usted ya sabe quién soy yo, ¿no? ¿Qué tal va todo? A punto de salir tú, pero me quedan algunas cosillas de por hacer y la verdad es que con todo el lío este de la fusión, cerrando, abriendo oficinas y prejubilando a empleados, estamos igual de secos que hace un mes. Al grano, que tengo trabajo. Es que estoy preocupado, muy preocupado. ¿Se ha enterado usted de lo de Basilea? Claro que lo sé. Fue contra el Fortuna de Düsseldorf y entrenaba el equipo Rife. No. Digo eso que he leído en La Vanguardia de lo del acuerdo de Basilea 3, que dicen que van a endurecer la normativa bancaria y nos van a pedir un huevo de capitales propios. Y oiga, yo no me entero de nada, ¿eh? Dime qué es lo que quieres. Hombre, pues le estoy diciendo que no me entero de nada. Por ejemplo, he estado leyendo el comunicado y es que no entiendo un pepino, ¿eh? Especifica. A ver, ¿cuánto hay que tener de capital y de reservas? Entre un 2 y un 4% de los activos. Ah, pero si eso ya lo tenemos todas las cajas españolas y nos han hecho fusionar en bloque. Pero oiga, yo he escuchado por ahí un 7%, ¿eh? Eso, incluyendo las acciones preferentes y un colchoncito los años que se os vuelva a ir la mano con el crédito. Pues vaya mierda de Basilea 3, ¿no? Si el problema no es el 7% de recursos propios, el tema está en el montón de pisos e hipotecas que tenemos las cajas en el balance. Hablé con Trichet y me explicó que lo han hecho para tranquilizar los mercados. ¿Y eso? Parece ser que con ese 7% de recursos propios, la banca podría estar un mes entero con los mercados de crédito cerrados. ¿Un mes? ¿Pero para qué crisis se están preparando? Si llevamos 36 meses con los mercados más secos que comerse polvorones sin agua en Navidad. Oye, ¿y para cuándo entra eso en vigor? En el 2013, pero no va a ser exigible hasta el 2019. ¿En el 2019? Pero si para entonces ya no habrá crisis. Al contrario. No van a apretar a la banca hasta el 2019, porque esto va para largo. Ah, vale, ya veo. Hombre, la verdad es que para el 2019 igual hay un Basilea 37, así que todo esto luego se queda en una chorrada, ¿no? ¿Usted podría asegurarse de que la banca sigue teniendo barra libre en el Banco Central Europeo? Ya sabes que las barras libres son una falacia. El cliente bebe lo que quiere, pero alguien acaba pagando las copas. Oh, no se preocupe, si la fiesta la paga el pueblo. Usted se ocupa de esto, ¿verdad? Mira, de momento, sigue pagando. Pero si quieres que me ocupe de que eso se prolongue, es algo que podría conseguir. Todo tiene un precio, pero no podrías pagarlo.